Un saludo a todo el estudiantado de cuarto año. Mi nombre es Anarelis Toro y soy su profesora de Geografía, Historia y Ciudadanía. Vamos a estar hablando del plan de evaluación del tercer momento pedagógico de estas materias. Para este plan de evaluación tenemos dos contenidos o dos temas principales. El primero, Mi Venezuela Azul, espacio marítimo. El referente teórico práctico que vamos a trabajar va a ser el reconocimiento de nuestros límites marítimos y sus valores. La estrategia de evaluación va a ser la creación de un mapa con los límites marítimos de Venezuela. La valorización va a ser de 20 puntos y los criterios de evaluación van a ser el contenido, la precisión, el orden y limpieza de su trabajo. El segundo tema va a ser la globalización y como referente teórico práctico vamos a estar hablando de la neocolonización en nuestra América. Procesos culturales de neocolonización, en este caso tecnología y comunicaciones. Para la estrategia de evaluación se va a utilizar el mapa mental y esto va a tener una valorización de 20 puntos. El criterio de evaluación va a ser la creatividad, contenido, orden y limpieza. Es importante recordarles que las actividades evaluadas serán enviadas al correo electrónico de la materia. Las actividades están sujetas a cambios por la actual situación de emergencia. Los espero ver, ya sea de forma virtual o personal, si se nos permite, y ver sus evaluaciones. Feliz noche.